Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Una pregunta que parece como lógica la respuesta, pero como para preguntarles, ¿quién maneja el barco de su vida? ¿Quién lo maneja? ¿Lo maneja Jesús o lo maneja usted? ¿Cómo responde usted? Capaz de preguntarle a la persona enseguida, venga, ¿quién maneja su barco? Usted dirá, no, Jesús. Bueno, vamos a ver. ¿Quién de verdad maneja el barco de su vida? En Lucas capítulo 5 encontramos la historia, que es muy conocida por todos nosotros, acerca de lo que se ha llamado por todos los que han predicado y leemos este texto, la pesca milagrosa, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes? En capítulo 5 en Lucas. Hoy voy a dar un mensaje, seguramente me va a salir una serie de exposiciones de estos primeros 10 versículos, y algunos de pronto que no les gustan las series, lo que pasa es que yo cuando estudio la escritura hay tantos elementos tan ricos y tantos detalles que por lo regular me quedo atrapado en eso y no los quiero pasar por encima. Es como yo no tengo afán. Entonces, para estudiar la escritura, entonces lo que hago es escribir, y si no me alcanza el tiempo, pues seguimos la otra semana. Entonces, son historias muy ricas, con un gran contenido para todos nosotros, son lecciones prácticas para la vida nuestra, y no queremos pasar por alto tanto detalle que encontramos en estas historias que el Señor Jesús nos dejó a todos nosotros. Entonces, Lucas capítulo 5, veamos. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Qué bueno ver multitudes que vengan a oír la palabra de Dios. Esta es una bendición. Tenerlos a todos ustedes acá, que se esfuerzan y vienen a la iglesia para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, ¿qué hacían ellos? Lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Qué bendición cuando Dios pueda utilizar lo que usted tiene y hacer de eso una plataforma para predicar la palabra, ¿no? Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Simón siempre era el vocero, ¿no? Maestro, toda la noche hemos estado, ¿qué? Trabajando. Y nada hemos pescado. No nos ha ido bien. Mas, ya que lo dijo, en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señal a los compañeros que estaban a la otra barca. De esto vamos a trabajar ya la otra semana. Le hicieron señal a ellos para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces vamos a centrarnos en esta primera enseñanza, en los primeros versículos. Jesús vio unas barcas y subió a ellas. Eso es lo que está en el relato acá. Y la pregunta con la cual vamos a trabajar estos mensajes es: ¿para qué Jesús se subió a la barca? De hechos, si ustedes son buenos estudiosos de la Escritura y en la semana quieren mirar el texto y revisarlo, si alguno de ustedes me detecta al menos 5 razones por las cuales se subió y me las dice, entrará en el libro Guinness. Entonces dígame cuáles son. Por lo menos vamos a trabajar hoy una causa por la cual Jesús se subió a la barca de ellos. Y dígame, a ver, estudiantes, ya observadores, ¿para qué creen la primera causa que Jesús se sube? Esa es una, pero no voy a trabajar esa todavía. ¿Cómo? Entonces la multitud. A ver, ¿qué más? ¿La cogieron allí? El sector que la coja será especialmente tratado a la salida. ¿Qué otro? Una razón por la cual Jesús, primer lugar, se sube. No, la fe todavía no. ¿Cómo, hermana? Para que la multitud no la asedie, todavía no. Poder enseñar, ya lo dijimos, pero realmente no es la... Jesús, ya que no la agarraron bien, de pronto algunos la agarraron, pero son tímidos, les falta expresarlo. Pero la razón por la cual Jesús se sube, primordialmente, como idea central en el texto, la cogemos y vamos a trabajar de ahí para redireccionarlos. Él empieza a dar órdenes y le dice: venga, tiren por acá, métanse acá, vayan en esta dirección, ¿verdad? Bueno, pero antes de esto, veamos cómo Jesús encuentra a los discípulos, cómo cree que los encontró. Eso sí lo pueden observar ustedes. Antes de subirse, ¿cómo lo había encontrado? ¿Qué ha pasado? Están desanimados. ¿Por qué? Han trabajado toda la noche. ¿Y cómo les ha ido? Mal. No tienen nada que llevar a casa. Y los chicos, me imagino, están esperando que el papá llegue con la comida, con el pescado, y no hay nada. ¿Qué han hecho ellos que nos da indicación de que ya terminaron? ¿Qué han hecho? Lavando las redes. Nosotros ya colgamos, las lavamos, las colgamos. Y ya no hay nada que hacer. Trabajamos toda la noche. El trabajo de la pesca es duro. Y trabajar toda la noche, me imagino, debe ser muy tenaz. Y, ante todo, no conseguir nada. Seguramente están frustrados, fracasados. Recuerdo una vez, cuando hicimos este viaje reciente a Cartagena, nos fuimos, mi esposa y yo, por un lugar donde había unos pescadores que pescan en unas tablitas, yo no sé cómo hacen. Y se meten bien mar adentro. Entonces ya en la madrugada ellos llegan y traen lo que han conseguido. Y yo les observé a algunos de ellos, hola, unos 5 o 6. Yo les decía, ustedes toda la noche, ustedes trabajando, arriesgándose en el mar para sacar esto. Yo, sí, es duro. El trabajo de la pesca es duro. ¿Cuántos de ustedes han intentado pescar? Yo intenté una vez en mi vida, y dele, horas, nada. Me fue mal. ¿Sabe qué más piedra me dio esa vez? Que una peladita que vi al lado mío, taque. Y yo digo, ¿usted cómo? ¿Cómo a usted sí le pican y a mí no? Pues el trabajo en la pesca es duro y se requiere mucha paciencia porque no siempre les va bien. No siempre les va bien. No sé si alguna vez ustedes vieron esa película de unos barcos pesqueros que se metieron bien en lugares bien peligrosos. ¡Qué tormentas tan tenaces! Para tratar de sacar pescado, porque tienen que meterse bien y por lo regular es en la noche que pueden coger los pescados más fácil. Ahora, cuando ellos están ya, que tiraron la toalla, que no les fue bien, han fracasado, ¿qué sucedió ese día particular? Tal vez esta escena se ha repetido muchas veces con ellos. Muchas veces seguramente han salido a pescar y no les ha ido bien, otras veces les ha ido bien. Pero ese día particular, ¿qué sucedió? Aparece Jesús. En un momento crucial, particular, y se les sube a la barca de ellos. ¿Y a qué se sube? Como hemos mencionado primero, se sube a darles dirección, a mostrarles dónde está la bendición, a mostrarles dónde es que pueden agarrar los pescados. Y los va ahora a redireccionar. Ahora, ¿qué pasaría en la mente de los discípulos? Uno tiene que tratar de meterse en la mente de los autores, los personajes. ¿Qué pasaría en la mente de ellos? ¿Qué dirían? Seguramente Pedro y algunos dijeron, este sabrá de carpintería, pero de pesca, yo no creo. Este no sabe. Este no tiene experiencia, este no es un pescador. Nosotros sabemos y conocemos el oficio. Y sabemos que ya hemos intentado todo. Y el que sabe. Por eso él como que trata de argumentar con Jesús y le dice, Señor, mire, la verdad es que eso ya lo intentamos. La verdad es que nosotros ya intentamos, pero no ha funcionado. Pero Jesús se sube no para darle sugerencias, para decirle, ustedes mirarán si quedarán, ustedes qué piensan. No. Métanse allá y tiren la red. Ustedes recuerdan que en una ocasión Jesús se sube también a la barca, porque es que esta escena se repite en otra ocasión, cuando los discípulos sacaron a Jesús, y vamos a hablarlo más adelante, se fueron a pescar otra vez sin Jesús, y cómo les fue a ellos. Noten ustedes que en Juan 21:6, no lo busquen, si, para que no se distraigan, o escúchenlo nomás, o anótenlo. En Juan 21:6, otra vez, ellos ya han dejado a Jesús, han claudicado, han tirado su fe, Jesús ha muerto, ha resucitado, pero ellos se han dispersado. Y regresaron nuevamente a su oficio de pescadores, y una vez más, han ido a pescar y les ha ido mal. Jesús vuelve y los encuentra otra vez, para redireccionarlos otra vez, y se les aparece y les dice, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Le respondieron, no, porque no cogimos nada. Y el que le dijo, echad la red a la derecha de la barca. Eso es claro en instrucciones, a la derecha, no a la izquierda, o donde caiga, no, tírelo a la derecha, y hallaréis. Entonces la echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Queridos hermanos, estos hombres habían invertido la vida en una forma figurativa, en vano. Habían trabajado, se habían esforzado, pero les había ido mal. Y la figura es cuál acá. ¿Por qué a ellos le había ido mal en la figura espiritual acá? ¿Cuál era? Ustedes la cogieron. Falta de fe, pero ante todo, habían pescado sin Jesús. Que precisamente lo que pasa en Juan otra vez es que lo sacaron, lo bajaron. Entonces se fueron otra vez y les fue mal otra vez. Jesús no estaba en la barca. Y por eso es que Jesús se sube para ir a pescar con ellos y darles dirección e instrucción. ¿Qué tal si las personas que están en la puerta se ubican, se sientan? ¿Hay puesto entre ellos mi hijo? ¿Escucharon, hermanos, los de la puerta? Listos, hermanos. Jesús se sube para darles dirección. Mis queridos hermanos, cuando uno navega solo en la vida, atreverse a navegar uno en este mar picado, lleno de tsunamis, la vida es como viajar en un barco. En un barco donde hay tormentas, un barco donde esto está sacudiéndose duro. ¿Cuántos experimentaron la sacudidita de estos días? Ay, hermano, eso sí asusta, ¿sí o no? Y uno siente muchas veces que el barco se le sacude a uno, se mueve. La vida está llena de tormentas, pero viajar en este barco sin el Señor, qué aventura tan riesgosa. No nos va bien. Y hay muchas personas que saben que la vida la están invirtiendo en vano. Están cansados, algunos pasando por noches oscuras. Trabajan y no ven el fruto de su trabajo. Y como dice la Biblia, el dinero se les va en saco roto. Y si, ¿por qué no me va bien? ¿Por qué me esfuerzo? ¿Por qué lucho? Estoy envejeciendo y no veo propósito y razón por la cual he vivido y he luchado en la vida. Algunas personas que van solas en esta vida, en un mapa, en un bar, en un mar, en una barquita sin brújula y sin mapa, es bien tenaz. ¿Qué riesgo tan grande? Usted se ha preguntado para dónde va su barca. Hola, ¿qué tal una persona? Usted encontraron un pescador. ¿Y para dónde va? No sé. ¿Cómo así que no sabe? Tienen que tener conocimiento hacia dónde van. Porque es muy riesgoso. El mar es tenaz. Usted se ha preguntado para dónde va. ¿Qué es lo que usted ha hecho hasta ahora? Si usted hace una evaluación de su vida y se pregunta, bueno, ¿qué he hecho? ¿En qué he invertido mi vida? ¿Qué sentido tiene lo que he hecho? ¿Por qué tantas personas están tan frustradas? Hermanos, si hay algo por el cual tenemos que orar serio en el Quindío, es increíble la ola de suicidios. La ola de suicidios. Y muchos, como en estos días un hombre que me dijeron con mucho dinero, cogió su carro y se pegó un tiro mientras iba manejando el carro. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? La insatisfacción. Algunos miran hacia atrás y dicen, ¿qué he hecho con la vida? ¿Qué sentido tiene vivir? Me he esforzado, he trabajado duro y muchas veces navegando con vientos contrarios y remar muy tenaz. ¿Y qué sentido tiene? Muchas veces, hermanos, el gran problema es que muchos van navegando sin Jesús. Y algunos no han invitado a Jesús a navegar con ellos en su negocio, en su empresa. Y tal vez han pensado que al Señor no le interesa tanto su vida personal, su negocio, sus proyectos, y que Jesús quizás no sabe de pesca. Uno dice, no, pues Jesús sabrá de que nos ponga a orar y que en Shalom nos digan que oremos y que nos consagremos para el cielo. Pero de pesca, de negocios, de medicina, de trabajo, de vender arepas, empanadas, no, Él no sabe de eso. Entonces vivimos una dicotomía nosotros entre nuestra experiencia cristiana y nuestra fe, que la expresamos aquí un domingo, pero el lunes dejamos al Señor, no lo invitemos en este barco. Nosotros vamos solos. Mi fe es para el domingo, pero no para invitarlo que Él navegue conmigo, porque Él no sabe eso. Él no tiene conocimiento mucho de pesca y de esos trabajos. Entonces, tantas personas han separado su fe cristiana con su diario vivir. Señor, venga y naveguemos juntos. Te invito a que te subas a mi barca y me ayudes. Ahora, ¿por qué muchos de nosotros preferimos navegar solos y no invitar a Jesús? Y especialmente no invitarlo en nuestros negocios, en nuestra empresa, en nuestros proyectos. ¿Por qué no lo hacemos? Algunos piensan, mis queridos hermanos, algunos piensan que al Señor es mejor dejarlo a un lado. Y yo creo que la razón, hay varias razones por la cual podríamos pensar por la cual no invitamos a Jesús. Una es porque no queremos que el Señor sea quien nos diga a dónde debemos ir. Yo voy por esta dirección. No me gustaría que me diga, vire a la derecha, métase por acá. Y no nos gusta que nos dé órdenes, y lo uno, porque hay veces nuestros negocios no son muy lícitos, ni muy honestos. Entonces, mejor dejemos a Jesús en Shalom y yo hago mis propios negocios. O tenemos una idea tergiversada, que Él va a bendecir lo ilícito, que Él va a bendecir lo que es deshonesto. Como viene una pareja hace un tiempo y me dicen, pastor, queremos que el Señor nos bendiga y oren por mí, oren por nosotros porque nos presentamos en la embajada para que nos den la visa. Y, pastor, póngale las manos a este folder de papeles. ¿Sí? ¿Y de dónde sacaron los papeles? Bueno, pastor, no, usted sabe que uno paga para que se los hagan y usted sabe, ¿no? ¿Y usted cree que Dios va a bendecir algo deshonesto? ¿Usted cree que Dios le va a bendecir ese proyecto? No, y olvídese que va a orar por eso. Algunos buscamos al Señor como alguien que patrocina negocios ilícitos, y Él no está metido en eso. Sálgase de la cabeza que Él no está metido en eso. Increíble lo tergiversada la mente de este mundo religioso colombiano. Estaba leyendo en semana de unos sicarios que encontraron por ahí en la costa. Y cogieron a uno de esos precisamente porque le grabaron una conversación con la mamá. Y el tipo le decía, madrecita, estoy escondido, he picado uno. Y por ahí hay otros que tengo en lista, pero madrecita, ayúdeme. Hijito, estoy rezando por usted para que no lo cojan. ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es esto? Entonces nosotros nos hemos comido el cuento en nuestra cultura religiosa que al Señor lo invitamos para que bendiga negocios ilícitos. Y eso Él no lo va a hacer. Es una razón por la cual no lo dejamos subir. Y no queremos que Él nos diga, vire por el lado de la justicia. Vire por el lado de la rectitud, de la honestidad. Haga los negocios correctamente. Haga las cosas con integridad. Sí, señor, no, yo voy por la izquierda, porque soy más torcido. Derecho no soy. y los que tengan problema de dislexia no vayan ahora a decir que si usted es izquierdo es torcido. No. Pero el Señor dijo, no se tire por ahí. No se tire por ahí. Y a veces nos cuesta trabajo a nosotros eso. Si el Señor se mete en mis negocios, en mi vida, me va a decir, pague lo justo. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Negocios y vida y proyectos consagrados para Dios, que Él bendice lo que es correcto, lo que es justo, lo que es íntegro y donde hay verdad. Entonces uno dice, bueno, este país reza, sí, claro, todo el mundo reza. Eso no necesariamente significa que Él bendice y apoya ese proyecto. No necesariamente. A veces la oración la utilizamos como una forma de aplacar nuestra conciencia. Las cosas no son así. Y uno mismo sabe, ay, si usted tiene el Espíritu Santo, Él no te da paz, ¿sí o no? Uno sabe cuándo está metiendo la cabeza por donde no la debe meter. Pero no, pero Señor, bendígame, ¿cómo te voy a bendecir en eso? La segunda razón por la cual nosotros no le pedimos al Señor que nos se meta en sus negocios es porque si Él se mete en el barco, el único socio va a ser Él. Él no dijo, venga y metan ahora otros por acá. No, ustedes y nosotros, y conmigo. El único socio va a ser Él. Y muchos de nuestros proyectos nos gusta tener sociedades con las tinieblas. Y nos metemos con gente torcida, con gente deshonesta, gente que no hay integridad. No, Señor, la sociedad la hacemos solamente usted y yo. ¿Y cuántas personas se han estrellado? Una alianza mal. Ay, hermanos, alianzas solo con la Señora y que ande también en la luz o con el esposo. Pero alianzas deshonestas, eso no, Dios no lo permite. No podéis hacer yugo desigual con las tinieblas. Eso es aplicado también para los negocios, para los proyectos, para las empresas. ¿Con quién estoy viajando en este barco? ¿Con quién me metí en este proyecto? ¿Una persona es causa de bendición para uno o causa de ruina y de desgracia? ¿Sí o no, hermanos? Cuando Labán, que era muy torcido, encontró a Jacob, este tipo era bueno, él no entró en sociedad con el hombre, pero era familiar, no sabía que era seguramente tan torcido, pero lo que pasa es que Jacob también era, y el Señor tenía que enderezarlo. ¿Pero qué sucedió? Mire que el hombre dijo, venga, a mí me ha ido muy bien desde que usted llegó. Un hombre que tiene la bendición de Dios, es bendición donde quiera que vaya. Y por eso uno tiene que buscar, si algún día va a ser una sociedad, alguien que tenga la bendición del Señor. Que tenga el temor de Dios. Y eso trae bendición para mi vida. Lo otro, hermanos, no le pedimos al Señor que entre en sociedad a nuestros negocios. Porque al socio se le rinde cuentas. Y no nos gusta rendir cuentas. El socio va a decir, ¿y cuánto se ganó? Y me da la parte de lo que se ganó. Entonces, no, señor, entonces no lo metemos en este negocio. Porque si lo meto en este negocio, me va a tocarle darle una parte. Entonces dice, no, mejor no nos metamos. De todas maneras, hermanos, no olvidemos que los pescados son de Él. En últimas, si yo le doy al 10% de lo que pesqué, ¿de quién fueron los pescados? De Él. Él da la bendición. Él es el que prospera y Él es el que multiplica. ¿Usted lo cree o no lo cree? Él es quien lo hace. Entonces, lo que me pide, como dijo David, de lo recibido de tu mano, te doy. De todas maneras viene de ti. La otra razón por la cual pienso que no lo invitamos que se meta en nuestros negocios, en mi vida, es porque Él es un socio que me pide que trabaje duro. Y para alguien que quiera vivir una vida cómoda, sin trabajar duro, que es mediocre y perezoso, seguramente no le va a gustar. Si el Señor se metió en su empresa, Él le va a decir, sea honesto, sea puntual, sea responsable, hágalo bien hecho, no sea torcido. No haga las cosas así, haga los negocios correctamente y trabaje duro. No hay cosa más fascinante que uno encontrar a alguien que hace las cosas bien hechas, que trabaja con ética, con responsabilidad, que dio su palabra y la cumple. ¡Ah, qué fascinante es eso, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes han vivido la experiencia de trabajar con gente torcida? Ay, hermano, me prometió y no cumple, y mira lo mal que hacen los trabajos. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Nosotros mandamos a hacer una cocina cuando compramos la casa, y hermanos, yo ahora veo yo todas esas tablas dobladas, todo eso está que se cae al suelo. Yo me he metido por ahí, he cortado unas tablas y he tratado de sostener la cocina, y ahí estamos, ahí que no nos caiga toda la losa porque alguien lo hizo mediocre. Y lo vivimos a diario, ¿sí o no? Y si es el Señor el socio, Él va a pedir ¿qué? Dígame qué va a pedir. Represénteme bien a mí. Represénteme bien a mí. Porque Él todo lo hizo hermoso. Hay carácter, hay estética. El carácter de Dios está reflejado en la creación. Hay estética, hay belleza, hay puntualidad. Todo lo hizo perfecto. Y ese es nuestro Dios. Entonces, si usted lo quiere meter de socio, hermano, si es un negocio de empanadas, que sean las mejores del planeta. Que sean tipo exportación. Excelente en la presentación. Excelente en lo que hace. Porque ese es su socio. Usted lo representa a él. Este país, hermanos, no refleja mucho el cristianismo. No es el Cristo de las Escrituras. Este es un país lleno de gente deshonesta. Tanta corrupción y deshonestidad en todas las esferas. ¡Qué tristeza! No reflejan al Señor. No conocemos al Señor. Y quiero decirles una cosa, hermanos. El Señor hizo una pesca milagrosa. Pero Él no es, pero no fue mágica. Él hace milagros, pero Él no es un mago. Él trabajó con los discípulos. A ellos les dijo, tiren la red. Seguramente ellos dijeron, Señor, hemos trabajado toda la noche. Y volver a insistir, sí, hay que darle otra vez. Y hay que trabajar duro. Dios bendice al campesino que madruga a arar la tierra. A ese Dios le envía la lluvia y lo bendice. Dios bendice al que se esfuerza. Dios bendice al que se madruga a orar. Pero todos nosotros queremos hacer el milagro. Ya, vea. Ya, así se dio. Señor, ¿por qué no hace así? Lámpara de Aladino. Y me bendice, me prospera. Que me acueste pobre y me levante rico. ¿Sí o no? Un milagro, un maletín de dinero al lado mío. Señor, así tú lo hiciste. No, así no son las cosas. Le dijo, métase, insistan otra vez, luchen otra vez. Trabajemos juntos. Las sociedades son de los dos trabajan, los dos se esfuerzan, los dos la meten. Yo trabajo en equipo con el Señor para los mensajes. Madrugo a orar. Estudio, me retiro, lucho con los textos. Estoy preguntando, estoy investigando, estoy de rodillas. Señor, revélame. Pero dependo de Él que esta palabra Él la use y haga milagros. Y bendiga a la gente y toque vidas. Es en sociedad. Yo no puedo decirle, Señor, yo esta semana estuve muy deprimido. estuve cansado. Tú sabes, Señor, y además dormí hasta tarde todos los días. No estudié la palabra, pero hubo un milagro en la mañana, el domingo. Sí, hijo, yo bendigo tu trabajo, bendigo tu esfuerzo, bendigo tu lucha, bendigo tu esfuerzo que haces. Eso lo bendigo. Entonces no confunda al Señor que hace milagros con un mago o con un mágico. Él no es así. Él pudo haberlo hecho. Muchachos, ¿están cansados? ¿Les fue mal? Míreme y verá. ¡Tra! ¿Sí o no? No, él no es así. Caminen, vamos otra vez a insistir y luchar. Hermanos, Dios es un Dios que nos invita a luchar y a trabajar duro. Y aunque fracasamos en una, nos levantamos y seguimos creyendo en su palabra, que Él nos dará otra oportunidad y que podemos sacar otra vez. Ese es nuestro Dios, ¿verdad, hermanos? La experiencia cristiana, el Señor se encontró a los fracasados, a los que tiraron la toalla, a los que lavaron la red. Es mensajes para esta gente fracasada, derrotada, que ha dicho: Señor, dame otra oportunidad. Pero es otra oportunidad con esfuerzo, con trabajo. Hablé con alguien que en esta tempestad le tumbó una cantidad de plátanos la tormenta. Y yo dije: pero terrible, hermano, terrible, ¿qué vas a hacer? Dijo: luchar otra vez, ir a limpiar y arar nuevamente y sembrar y esperar otra vez. Esa es la vida, hermano. Si te caes, te levantas. Le fue mal en esta, siga intentando. Esfuérzate, que con la bendición del Señor, un día vendrá la pesca. La bendición de Dios viene para aquellos que se esfuerzan y luchan. Esa es la gran diferencia de los que no dependemos de los juegos de azar. La maquinita, a ver cómo sale la plata, de la lotería, de la suerte. No, nosotros no dependemos de eso. La suerte nuestra está en las manos de Dios. De Él viene la bendición, de Él viene la fuerza para el trabajo, de Él viene la sabiduría y la inteligencia, pero también Él nos da la fuerza para meternos a seguir insistiendo otra vez. Hay que darle otra vez. ¿Usted ha conocido personas que ya le han dicho: no, pastor, yo ya lavé las redes, me queda la soga, porque ya, y estoy buscando bien el lugarcito en mi casa? No, hermano, nosotros no somos de los que claudicamos así nomás. Señor, en mis fuerzas no he podido, pero en tu nombre echaré la red, en tu palabra, siguiendo la dirección y el consejo tuyo, lo intento nuevamente. Mire, de pronto, como un ejercicio pedagógico para despertarnos, de pronto al de enseguida o al de atrás, y dígale: intente otra vez. Hágale un esfuercito ahí. Dígale, hágale, hermano, no claudique. Ahora, hermanos, tenemos que hacernos otras preguntas aquí a la luz de este texto. Uno los textos los estudia haciendo preguntas. Se pregunta a la luz del texto. Porque parte de nuestra naturaleza es muy difícil dejarnos dirigir. ¿Por qué nos cuesta tanto dejarnos dirigir? En esos días yo venía caminando de la casa y un señor del condominio venía en su carro. Y el señor no le había compartido del Señor, entonces aproveché para eso. Entonces él me subió y me vine, entramos a la iglesia y le hablé del Señor. Y le dije: ¿cómo se hubiese sentido usted si usted paró el carro y yo le hubiera dicho: ¿me podría pasar las llaves? Y el hombre asustado, dice: no, como mal, ¿no? Imagínese, déjeme, yo no me quiero al lado, déjeme manejarle su carro. ¿Cómo se hubiese sentido usted? ¿Por qué quieren los adolescentes aprender a manejar? Usted ya, desde los, ya, los, ya tiene un hijo que ya está diciendo, papá, ya le tiraron el ojo al carro de uno. Ese carro suyo, creo que ya se lo podría manejar. Pero hijo, ¿cuántos años tiene? Tengo 10 años. No, todavía no. Todavía no. ¿Por qué los chicos quieren aprender a manejar? Rápido. Si usted sabe manejar, ¿qué sensación le produce a usted manejar? ¿Qué sensación produce? Especialmente si su carro tiene un turbo y pica. Los que se levantan así. ¿Cómo se siente un chico? Se siente sobrado. Está en control. Maneja. Poderoso. Y especialmente si pica y no se deja pasar de otro así nomás. Ay, eso da como una sensación, ¿sí o no? Y especialmente si usted pasa al lado de un carrito, Renaultcito, una bicicletica. Eso produce poder, produce control, seguridad. Eso produce esa sensación de manejar un carro con poder. Por eso las personas le preguntan a uno, ¿sabe qué es la primera pregunta que le dicen a uno cuando uno se compra un carro? ¿Y cuál es el cilindraje? Y si uno dice, no, es 1300. ¡1300! Va al paso del burro, hermano. Pero uno, ¿cómo se siente, no? Es 4000. ¡4000! ¡Vuela! Hermanos, para nosotros, estar en control nos da poder, nos da seguridad. E invitar a Jesús que nos dirija, que maneje el carro, es perder control, es perder seguridad, es perder que no estoy en control. Es muy tenaz. Por eso a tantas personas les cuesta trabajo invitarle que Él venga y les dirija y les ayude a dirigir el carro. Nos cuesta trabajo decirle, Señor, ¿dónde es que está la bendición? ¿Cómo pesco mejor? ¿Cómo dirijo mejor mi vida? ¿Cómo dirijo mejor mi hogar? Mis proyectos, mis negocios. Es que me ha ido mal. He fracasado. Tantas veces he intentado y no me ha ido bien. ¿Por qué no me ayuda? Nos cuesta trabajo soltarla y entregarla. Por eso, hermanos, entregar las llaves requiere humildad. Requiere humildad. Haga el ejercicio usted. Haga el ejercicio a ver si usted es capaz de entregarle las llaves a alguien. Una de las luchas que tienen los matrimonios, precisamente una de las cosas peores que usted puede hacer es que su esposa o su esposo le enseñe a manejar. ¡Ay, hermanos! ¡Qué dolor de cabeza! Es mejor no lo haga. Si eso acaba matrimonios. Eso acaba matrimonios. Porque ahí afloran personalidades de control y de poder. Y aflora también, ¿qué más? ¡Orgullo! Que no, que no vaya a esa velocidad. Momentico, ¿quién me está en control? ¿Usted o yo? ¿Que no se meta por aquí? ¿Quién maneja? ¿Usted o yo? ¿No? Como el tipo, no recuerdo bien cómo fue la historia del amigo que me estaba contando la historia de eso, de quién está en control. El tipo que empieza y le dice a un grupo, le dice, mira, voy a narrarles a ustedes 4 historias. A ver si las recuerdo. Él me está escuchando. 4 historias. Y empezó a contar la historia al tipo. Dijo, la primera, un hombre viene, compra mercado. Y la señora le dijo, ¿usted por qué no trajo lo que iba a haber traído? Y le dijo, ¿qué? ¿Quién está en control, usted o yo? La segunda, el hombre se fue, estaba haciendo un trabajo con los niños. Y la señora entró. Y le dijo, eso no se enseña así. Y el que le dijo, ¿Quién está en control? ¿Usted o yo? La cuarta. ¿Quién está en control? ¿Ustedes o yo? Es que ustedes... ¿Ustedes? Hola, ustedes sí, definitivamente, ¿no? Y les ha contado la historia. Pero eso es tenaz. Nosotros queremos estar en control, queremos manejar, entregar las llaves, reconocer que mi señora, un día yo estaba peleado con mi señora porque muchas veces, no, es que yo manejo. Y ella sabe que me dijo un día para silenciarme, yo aprendí a manejar desde niña. Y usted ya barbao. Y reconocer que ella tiene más experiencia que yo, cuesta. Cuesta. Y yo creo, hermanos, que una vez más el Señor desde el cielo nos dice, ¿quién está en control? ¿Usted o yo? ¿Quién maneja? ¿Usted o yo? ¿Se quiere dejar direccionar? Requiere humildad, requiere postrarme, decir, Señor, tú sabes más que yo. Toda la sabiduría es tuya, todo el conocimiento es tuyo. En ti están todos los secretos de la ciencia y la sabiduría están en ti. Solo tú me puedes dirigir y enseñar. Esa canción que cantamos hoy, muéstrame, oh Señor, tus caminos. Nosotros debemos de orar mucho por nuestros dirigentes, por el presidente y los que van a dirigir esta nación. Ellos se van a retirar creo que desde hoy hasta el miércoles, todo el gabinete. No sé por qué escuché que a un lugar de ejercicios espirituales. Se van a retirar todos para planear y proyectar. No sé, no conozco la profundidad del compromiso de Dios, que él tiene con Dios, pero el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, hizo profesión cristiana en Pereira. Y él se identifica como una persona cristiana que teme a Dios. Es el ministro de Defensa. Quiera Dios que lo use. Y que ojalá ya oren, y que ojalá el Señor les dé dirección para nuestra nación, para nuestro país. Hemos orado por buenos dirigentes, hombres correctos, ojalá gente muy buena, temerosa de Dios, que no sean torcidos, que se dejen dirigir por Dios. ¿Cuánta bendición sería para nuestra nación, verdad, hermanos? Hombres que hagan las cosas bien. Que se acuerden de los pobres, de los necesitados, que tengan buenas relaciones internacionales, que estemos en convivencia, en paz con nuestros vecinos, que pensemos en todo el daño que se produce en el comercio internacional, los que viven de todas las exportaciones de sus productos. Pero oremos al Señor que les dé una actitud humilde, que reconozcan que por encima está el Señor, quien dirige a los que se quieren dejar dirigir, a los que se quieren dejar instruir por el Señor. Entonces, hermanos, me canto estas páginas para angustia de vosotros. Pero como les dije, es una serie. Voy a cortar ahí. Yo creo que vamos a cortarla ahí. Y seguimos la próxima semana con toda esta exposición de para qué Jesús se subió a la barca y continuamos esta otra parte. Pero vamos a orar al Señor y pedir que nos dé dirección en toda nuestra vida y que no olvide, o Él está en control o usted está en control, o se deja dirigir o siga estrellándose. La persona que se deja dirigir es la persona que reconoce que le ha ido mal. Pero el Señor se apareció para los quebrados, los que han intentado mucho y no les ha ido bien, los que tiraron la red y no les fue bien. El Señor se apareció para darnos una segunda oportunidad. Y aunque te ha ido mal, hay una nueva oportunidad de que Él te dirija y te muestre dónde está la bendición. ¿Usted lo cree o no lo cree, hermanos? A la derecha, profundo, allá está la bendición. Cierre sus ojos y vamos a orar al Señor por un momento. Dígale: Señor, yo necesito dirección. Tal vez te sientas quebrado. Has intentado tantas veces en tus negocios, en tu vida personal. La vida misma ha perdido sentido y propósito. Trabajas y luchas, pero no ve un fruto de tu trabajo. Y te has esforzado tanto. La pregunta que tienes que hacerte: ¿de verdad el Señor va contigo? Él es el compañero de tu viaje y de tus negocios y de tu vida. O más bien lo subes por un rato, pero después lo bajas, como hicieron los discípulos. Cuando no le convenía, lo bajaron. Él fue compañero por un rato. De pronto estás dirigiendo tu barco en la línea incorrecta. Estás yéndote por donde no te debes de ir. Vas al abismo. Vas a perder tu alma, porque estás metido en lo que no se debe de meter. Revisa tus alianzas. Revisa si el proyecto en el cual estás es un proyecto de Dios. Revisa si lo que hace es algo que agrada a Dios. Tal vez eres de los que trabaja con Dios, pero cuando vienen ganancias le dan la cabeza. Por eso te va mal, o el Señor te quita. Ora al Señor y dígale: Señor, yo estoy cansado. He luchado tanto y no me ha ido bien. Necesito tu bendición sobre mi vida. En una actitud humilde, hermano, ora al Señor. Tal vez te quieras postrar donde está o quiera venir. Si otros están afán para irse, váyanse. Pero vamos a orar acá. Dígale: Señor, yo necesito, en una actitud humilde, entregarte las llaves de mi hogar, entregarte las llaves de mi casa, entregarte las llaves de mis negocios, entregarte las llaves de lo que soy. Requiere humildad, requiere reconocer de que solo no puedes, de que solo te estrellas y no le va bien. Oh, mi querido hermano, si solo tú invitaras al Señor a tu corazón y a tu vida, si solo tú decidieras dejar que Él te controle y te guíe. Pero muchas veces el Señor para ti es solamente alguien, un recurso más para que bendiga tus proyectos. Y muchas veces proyectos que no agradan a Dios. Dígale: Señor, estoy cansado. ¿Por qué no vienes y oras? Y dígale: Señor, yo necesito que me dé dirección, que me dé instrucción, que me muestre tus caminos. Me ha ido mal. Oh Padre, ayúdanos. Yo oro por personas acá que han intentado tanto y no les ha ido bien. Y tú sabes por qué. Oro por personas que han tirado la red en el lugar equivocado. Padre, dales una oportunidad más. Dales la oportunidad, Señor, de reivindicarse. De aunque vino tormenta, ellos puedan levantarse en fe nuevamente. Y bendígalos. Levántales, Señor. Levanta al caído, levanta al que está postrado, levanta al que tiró la toalla, en el nombre de Jesús. Que ellos vean la bendición tuya. Quebranta todo aquello que no es de Dios. Quebranta toda tiniebla y toda oscuridad. Quebranta todas relaciones no correctas. Maldiciones sobre su vida, su hogar y sus negocios. Quebrántalos en el nombre de Jesús. Echa fuera toda ruina y todo que tiene postrada su vida. Dígale, Señor, yo no quiero más vivir así mi vida. Quiero ver la bendición tuya en todo lo que haga y emprenda. Quiero ver la paz. Quiero meterme en mares donde va la dirección tuya y así puedo arriesgar en mi vida. Señor, este es un mundo tan peligroso. Hay tantos tsunamis y tantas tormentas. ¡Qué locura poder vivir la vida sin ti! Enfrentarnos a la vida sin ti. Padre, yo oro por tu mano de bendición en esta mañana. Oh Padre, obra milagros en aquellos que se han esforzado y te han creído a ti. En aquellos que madrugan a buscar la bendición en tu presencia. Obra milagros sobrenaturales. Obra milagros en esta hora de bendición y de prosperidad. Nada es imposible para ti. Nosotros en tu nombre, en tu palabra, tiramos la red. Bendiga a tus hijos en esta mañana. Bendígales en lo que hacen y en lo que emprenden, en los proyectos que tienen. Y hay puertas, Señor, que tú debes abrir. Oramos que se abran. Pero aquellas que se tienen que cerrar, ciérralas. Y guárdanos, Señor, de tirarnos al abismo. Guárdanos de meternos donde podamos perder aún la salvación. Protégenos, Señor. Y pido tu bendición en esta mañana sobre cada uno de tus hijos en todo lo que hacen y emprenden. Muéstranos tus caminos. Enséñanos tus sendas.